Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado y a nuestro nuevo columnista del programa, que es Galileo Bodoc. Bienvenido, bueno, aquí. Muchísimas Qué gracias. Sorpresa, Galileo. Sí, mira, ¿no? Cómo la vida el mundo es chiquito y este estudio todo converge también acá. ¿Por qué? Y porque lo conozco. No vamos a decir cuántos años. No, porque queda medio feo. Muchísimos pero años. Yo te voy a, vos no sabés de dónde yo te conozco. De la Escuela Nacional. Antes de eso. Porque mientras entraba, yo hacía el curso de ingreso para la ENAD. Estábamos haciendo el curso de ingreso para el EMAD y lo conocí. Se ve que recién otro habías caído de Mendoza, porque exacto, me acuerdo que estabas comiendo unas mandarinas en la puerta y yo no sé qué pregunta te hice y me convidó mandarina y me dijo: son mendocinas. Y ah, después no te vi más. Mendoza, encima, no sé, capaz que me mentiste, qué sé seguro. Éramos unos jóvenes locos, sedientos de arte y de ciudad. Yo también venía de, no recordaba, de mi pueblo. Y después, bueno, nada, nos fuimos cruzando en el conservatorio y aquí te y aquí reencuentro. Así y aquí es. Viene a desarrollar una columna de artivismo y arte urbano. Bueno, si puedo, si lo consigo. Tú puedes. Primero quiero agradecerle un montón a todo el equipo de Ofrendas Urbanas, porque invitarme a mí es invitar a un montón de gente que es parte de esto, de esto que está creciendo además como necesidad social, esto de expresarse a través de los lenguajes artísticos, simbólicos, digamos, me trasciende totalmente y trasciende incluso al colectivo al que pertenezco, El Fin de un Mundo. Está ocurriendo, digamos, de manera espontánea o genuina, más bien, en toda la ciudad y en el continente en general. Y me gusta que Fin del Mundo tenga una acepción positiva, ¿no? Porque uno asocia el fin del mundo con la catástrofe, con el apocalipsis, pero es un movimiento que, digamos, que es positivo. Podemos andar un poco la historia, ¿no? Sí, ¿de dónde viene sí, esto? Completamente. Les puedo resumir un poquito el origen, que está relacionado al nombre, justamente. Uh-huh. Fin de un Mundo se origina en un modo, digamos, formal. Proviene de otras experiencias previas, de otros grupos de teatro, del que yo pertenezco, Tres Gatos Locos, y de la convocatoria que generamos a otros grupos que ya existían y que se sumaron a esta propuesta. Pero también puedo decir que se origina en la necesidad de todos los que lo componemos de manifestarnos de una manera nueva, de aplicar las herramientas que son nuestro arte, digamos, todo esto que nosotros hacemos como profesión, aplicarlo también, aplicar esas reglas, esas herramientas a la expresión social, a la manifestación como en la ciudadanos, calle, ¿no? Políticos y en escenarios, exacto, en escenarios no convencionales. Uh-huh. Ese maridaje de utilizar esas herramientas con un propósito diferente al netamente estético, claro. Digamos, no buscamos como fin la belleza artística, sino que la utilizamos como medio para expresarnos de una manera más contundente, de golpear, sorprender, interpelar a la gente que nos pueda ver y a nosotros mismos, porque realmente cada acción nos transforma, digamos, como seres, como artistas también. Fin de un Mundo se origina esto, a través de una convocatoria para hacer una acción el 12 de octubre del 2012, bien, que se cumplían 520 años de la llegada europea a América, y 520 es un número muy, muy especial, es muy importante para la numerología originaria, porque es el 52. El 52 es sagrado porque son las semanas de un año, porque es el resultado de 13, que es otro número sagrado, por cuatro direcciones. No me voy a meter en numerología, pero 520 es muy importante. Uh-huh. Nosotros creemos que montarnos sobre esas coyunturas, sobre esos símbolos, que esto creo que es un dato muy importante, nos potencia y nos genera una fuerza extra que si lo ignoráramos. Entonces decidimos que ese día había que generar una acción, por supuesto vinculada a la fecha, el 12 de octubre, y tomando, no sé si recuerdan, en el 2012, digamos, se hablaba y se generó, digamos, una viralización de lo que los mayas predecían, digamos, que se terminaba el tiempo, decían los mayas, su calendario terminaba ahí, terminaba en nuestro 2012, sí. Y entonces muchos lo tomaron como el fin del mundo, ¿no? Sí. Y se lucró con esto, se hizo películas, bueno, todos aprovecharon sí. y se agarraron de ¿Y la acción concreta, perdón, en qué consistía? La acción, primero esto, se llamó proyecto 1052, 10 veces 52 años, proyecto Fin de un Mundo. Nosotros, interpretando a los mayas, decimos que ellos dijeron termina un mundo, termina una era, no el mundo. Y nosotros lo reinterpretamos y decimos termina un mundo que no queremos, un mundo injusto, desigual, violento, deshumanizado, y empieza, queremos que empiece y queremos construir un mundo nuevo, digamos. Por ahí suena muy utópico, pero es el precepto que nos moviliza. Uh-huh. Y la acción en sí consistía en una gran caravana poética montada sobre música, sobre textos de Liliana Bodoc. Y esta caravana llevaba... ¿Bodoc algún...? Mi madre, ajá, que es también parte de esta fundación, ajá, que es poeta, digamos, y coincide con estos conceptos. Fue una caravana enorme que transitó por Avenida Corrientes, terminó en el Obelisco, tomamos simbólicamente el Obelisco y generamos un acto circular en el que se empezó a congregar muchísima gente, y calculamos 500, 600 personas alrededor de los artistas, que éramos 70, 80. Y bueno, generamos esta actividad que terminó en una gran ronda emotiva. Digamos, nuestro propósito era apuntar y golpear la emoción, digamos, para la reflexión, ¿no? Porque sí, digamos, claro, ¿sí? Y a partir de ese momento, entonces, siempre se buscaron fechas concretas o algunos reclamos precisos, o cómo es la propuesta del colectivo. Bueno, está buena la pregunta. Cualquier acción que hacemos del colectivo, a partir de esa fundación hubieron muchísimas acciones, muy diversas, algunas relacionadas a fechas específicas como esta y como la del 24 de marzo, que es nuestra gran acción, digamos. Uh-huh. Y otras no tienen que ver con fechas, sino con coyunturas sociales, incluso de actualidad. Uh-huh. Y otras como la lucha de género, por ejemplo, que se volvieron banderas nuestras y caminos, sí, claro, sobre los cuales andar esta lucha artística y poética, uh-huh, digamos, ¿no? Y además ustedes la pudieron, digamos, trasladar a otros países también, no fue solo acá. Eso en realidad es previo, digamos. Ah. Un poco habla del origen. Pertenezco a una compañía que se llama Tres Gatos Locos, que cumple 15 años ahora, y con la cual viajamos durante muchos años por Latinoamérica entera, haciendo teatro, proponiendo nuestras obras, que algunas son para espacios urbanos, callejeras. Acá las hacíamos en el subte, por ejemplo, y son todas obras que contienen, por supuesto, una plataforma ideológica bien clara, una postura. Bien. Esas obras las comenzamos a hacer en todos estos países de Latinoamérica, y fuimos llegando a unos grandes eventos que había aquí, que eran muy, muy interesantes, que eran los foros sociales, Foro Social Mundial y el Foro Social de las Américas. Esto se repetía cada uno o dos años. Se hizo en Brasil, se hizo en Venezuela, en Guatemala, y pudimos estar presentes y propusimos esta actividad desde la compañía. Es decir, que todos aquellos que se quieran sumar, íbamos a montar una obra urbana, esto, una pieza, una intervención, una acción, con todos los que se quieran sumar, y la ensayamos en tres días. Por supuesto, había un texto previo, había una apuesta previa, y esto fue tan fuerte, fue tan emocionante y tan se materializó, digamos, en, digamos que construyó parte de nuestra personalidad y de uh-huh, nuestro propósito. Uh-huh. Cuando volvimos y dejamos de viajar tanto, tuvimos hijos y todo, uh-huh, nos quedamos en Buenos Aires, pensamos que era nuestra misión heredar esto, digamos, emanciparlo de Tres Gatos Locos, porque ya era algo que nos superaba, y por eso convocamos a otros colectivos cercanos, amigos, para hacer de esto algo que funcionara independientemente de nosotros, y ahí, uh-huh, ahí apareció Fin de un Mundo. Que fue tan fuerte esa fundación que siguió viviendo por propio impulso y por las ganas que teníamos de hacerlo así, juntos, en un contexto de mucha diversidad, porque dentro no somos homogéneos, hay mucha diversidad, hay personas que pensamos diferente, pero nos unen a estas grandes premisas. Queremos otro mundo, queremos pelearlo desde lo artístico, lo simbólico, creemos que esto es efectivo, que es urgente y necesario, etcétera. Yo tuve la... perdón. No, me preguntaba, cuando te escuchaba hablar de las convocatorias, de todos los que forman parte de este colectivo, si cualquiera puede unirse. O hay que ser un artista, tener un trabajo sobre el cuerpo, no sé. Cualquiera puede unirse, siempre y cuando, digamos, esté de acuerdo con... con estas premisas, por supuesto, es difícil que alguien, un amante del neoliberalismo, se sume a Fin de un Mundo. Sería rarísimo, excepto que esté haciendo de doble agente. Algo que quería destacar, además de que siempre avalamos, digamos, el trabajo colectivo y que... Y también yo lo admiro porque sé lo difícil que es trabajar también, sí, digo, respetando todas las... bajo una misma consigna política por ahí... Hay diferentes maneras de hacerlo, digo, aunar criterios habla de una predisposición que tiene que ver con esta idea de un nuevo mundo, ¿no? Exacto. Pero digo, además tuve la posibilidad de ver alguna de las acciones y quiero destacar que a mí me interesa mucho cuando la acción se empata con lo artístico, cuando no le gana una a la otra, digo, claro, es lo que decís vos realmente, como a través del arte... digamos, genera una acción, pero no gana ni el hecho artístico ni el fin político. Me parece como algo muy bueno. Esto que decís es fundamental y es algo que cuidamos constantemente. Fin de un Mundo se divide, se organiza en círculos de trabajo. Nosotros creemos que para que esto sirva, para que genere potencia, hay que realizar un hecho artístico en sí, digamos, no decorar una protesta, claro, no hacer disfrazarnos para que sea llamativo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer una poesía física, una puesta escénica, un desfile, una coreografía, que en sí mismo son lenguaje, son un concepto que queremos transmitir, son una acción urbana, digamos. Eso es lo que cuidamos, por eso no somos capaces de hacer millones de propuestas, porque cuidamos que siempre... haya una plataforma, que haya una idea que sostenga, y que haya un trabajo profesional. Totalmente. Lo que no quiere decir que solo convocamos a profesionales. Dentro de Fin del Mundo hay gente que nunca hizo danza ni teatro y otros. Pero las bases son estas, digamos. Sí, bien. Bueno, exacto. Ya nos queda poquito tiempo. Ay, recordamos que estamos hablando con Galileo Bodoc, el director de Fin del Mundo. Pero bueno, para cerrar, por lo menos esta primer columna en Ofrendas Urbanas, queremos saber si tienen alguna próxima fecha de actividad o performance, Debatiendo. Acabamos de terminar la gran acción que es Radio Funo, que es nuestra manera de marchar los 24 de marzo, que deja... Primero, multiplica la cantidad de gente porque se suma cada acción que hacemos, se suman dos o tres o cuatro personas por cada participante. Entonces ya no sabemos dónde meternos, sinceramente. Y estamos justamente charlando cuáles son los próximos pasos. Un paso que ya se instaló es una acción que se llama Perras, que tiene que ver con una denuncia de género y que va a estar presente, como ya estuvo, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Eso seguro, digamos, ya está asegurado. Y después las otras fechas no están definidas, pero pueden consultar en nuestro Facebook, que es Colectivo Fin de un Mundo. Ajá. Pueden buscarnos ahí van a encontrar material, etcétera, y pueden comunicarse para sumarse, por supuesto. Bienvenido, Ofrendas Urbanas. Le leo, muchas gracias. Por esta columna. Tengo muchísimo más para decir, espero que nos vuelvan a invitar. Bueno, van a estar siempre invitadísimos, cuenten con nosotros para cualquier difusión. Muchísimas gracias, chicos. Las acciones que van a desarrollar.